A veces pasa que también creemos conocer a alguien muy bien y nos llevamos un chasco, ¿sí? Hasta me pasó hace como unos 15 años atrás, lo tengo muy presente, más o menos 15 años, recién me estaba por poner de novio o estaba arrancando mi noviazgo, que estaba en la estación de colectivos, ¿sí? Vino una persona y empezó a hurgarme en la mochila, ¿sí? Empezó a revisar la mochila. Y yo dije, debe haber sido un compañero del seminario o alguien que me está haciendo un chiste. Y la persona estuvo, y yo me doy la vuelta y la persona se queda sorprendida. Y tenía un problema para hablar, era tartamuda esta persona, y empezó a pedirme disculpas y tartamudeaba, y yo me di cuenta que se había equivocado, y me dice, te confundiste con un amigo, le digo. Quédate tranquilo, la persona se asustó, me trató a seguir pidiendo disculpas. Te perdono, te disculpo, fue sin querer, pero recién cuando me di vuelta y me pudo ver cara a cara, se dio cuenta que no era la persona que él pensaba. Quizás porque en ese tiempo usaba el pelo más largo, estaba más rubio, ¿sí? Ahora tengo más canas, ¿sí? Entonces me confundió con otra persona. Soy una persona que hace confundir a varios, porque un compañero también del seminario había subido al colectivo y me había visto de espalda, me tocó el hombro y me saludó con un beso. Dice, cuando te diste vuelta, no eras vos. No, si yo no tomo ese colectivo. Así que de la vergüenza caminó, tocó el timbre y se bajó del colectivo, ¿sí? Pero recién cuando vio a la persona cara a cara, pudo darse cuenta de quién era, ¿sí? Y en esta noche la pregunta es, ¿quién es para vos Jesús? ¿Sí? En esta Semana Santa vamos a preguntarnos, ¿quién es para vos Jesús? ¿Lo conocemos realmente a Jesús? ¿Sabemos quién es Jesús? ¿O lo conocemos, tenemos un conocimiento de Jesús tan distante que nunca hemos tenido ese encuentro con Jesús cara a cara para reconocerlo? ¿Sí? O quizás sí lo reconocemos a Jesús, o lo hemos conocido a Jesús, pero estábamos lejos de Él para escuchar su voz y saber bien cómo es Él, cómo le pasó a estas personas. Y si ustedes les preguntan esta semana a los compañeros de trabajo, de estudios, ¿qué es la Semana Santa? ¿Qué dice la mayoría? ¿Eh? Vacaciones, ¿sí? Mini vacaciones. Encima engancharon otro feriado y dice, uy, tenemos 4 o 5 días de vacaciones. ¿Qué más dice la gente? ¿Es un tiempo para qué? Algunos dicen para comer pescados, otro dice para portarse bien, sí, hay que portarse bien, 4 o 5 días al año hay que portarse bien. ¿Qué más dice la gente de Semana Santa? Un viaje, ¿sí? Como un viaje, un mini viaje, puede ser vacación, un mini viaje. ¿Qué más? ¿Es una oportunidad para qué? Para comer huevo de Pascua, ¿sí? ¿Quién dijo eso? Pastor, tome nota del que dijo. Comer huevo de Pascua y las vacaciones. Son de por este sector son los que están contestando. ¿Sí? Así que mucha gente piensa que es una oportunidad para comer huevo de Pascua. Algunos que son comerciantes o que andan bien con la repostería dicen que es un tiempo para hacer un poco de dinero, para hacer una diferencia, ¿no? ¿Sí? Eso la gente piensa que es la Pascua, ¿sí? Pero nosotros sabemos bien que esta Semana Santa conmemoramos, ¿sí?, el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Amén. ¿Quién es Jesús? ¿Sí? Es la pregunta. ¿Quién es Jesús para mí y para vos? ¿Sí? Esa es la pregunta en esta noche. ¿Sí? Y yo les voy a pedir que ustedes me puedan acompañar en el Evangelio de Mateo. ¿Sí? Este relato que vamos a compartir es una semana antes del sacrificio de Jesús, o 5 días antes del sacrificio de Jesús y de su resurrección posterior a los 3 días. Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 10. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, ¿sí? Se nos hace más conocido el monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo delante de tu presencia, porque te hemos podido alabar, te hemos podido reconocer. Señor, y en esta hora queremos que tu palabra nos pueda hablar, Señor, que tu palabra nos pueda ministrar, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Queremos, Señor, que tu presencia sea tan real, Señor, que lo que tú nos hables produzca un cambio en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Sí, el relato bíblico dice que Jesús estaba viniendo, pareciera de un llano, y está subiendo a un monte, que dice que era el monte de los olivos. Sí, el monte de los olivos. ¿Y con quiénes venía? Dice con Jesús, venía con los discípulos y una multitud, ¿no? Una pequeña multitud hasta ese momento. Y Jesús le dice a dos de sus discípulos, ¿sí? Se detiene en el monte y le dice a dos de sus discípulos, que no sabemos si era Pedro, si era Juan, si era Judas, alguno de los doce, envió a esos dos. Y este relato se llama la entrada, o le han puesto el título en la Reina Valera, la entrada triunfal a Jerusalén de Jesús. ¿Sí? Este relato es uno de los pocos que se relatan en los cuatro evangelios. Se relatan en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. ¿Sí? Y hay pequeños detalles, ¿sí?, que enriquecen, así que yo los animo a que esta noche, luego que termine la reunión y antes de dormirse, puedan leerlos a estos pasajes en las distintas versiones, pero sí en los distintos evangelios, porque es muy enriquecedor. ¿Sí? En uno de los evangelios aclara bien que les manda a estos dos discípulos a buscar a esta asna, a este pollino. ¿Sí? Yo quiero explicarlo, porque alguna vez algún predicador dijo que el pollino era un pollo grande. ¿Sí? No era eso, era un asno. El pollino era la cría, ¿sí?, de un burro, así que era una burra y un burrito, podríamos decir, el burro y el burrito que Jesús mandó a buscar. Y dice que los envió estos dos, y cuando le pregunten, porque alguien va a preguntar, una versión dice que eran los dueños, en otro dice que otras personas, unas personas que estaban ahí, preguntaron qué iban a hacer. Y Jesús les dijo, cuando estén delante de la persona, díganles, el Señor los necesita. El Señor lo necesita, y luego se los va a devolver, pero el Señor lo necesita. Y ellos hicieron así, mostrando a Dios el poder. ¿Sí? El poder de él de saber los tiempos, ¿sí?, y saber cosas que nadie podría saber, que un burrito iba a estar en la aldea de enfrente parado ahí con su mamá, y ese burrito tenía una característica: nadie debía haberlo montado, dice en una de las versiones. Y así fue que ese burrito indomable, Jesús, ¿sí?, lo llamó para que pudiera hacer su entrada en Jerusalén, ¿sí? Esa era la particularidad, nadie se había sentado en él. Y el dueño preguntó y Jesús le dijo a los discípulos que respondieran eso, los discípulos respondieron y se vinieron con el burrito, ¿sí? Y dice que, qué maravilloso, ¿no? Jesús, ¿cómo había venido? ¿Cuándo vino? ¿Cuándo nació? ¿Sí? En Navidad, ¿cómo vino él? En un lugar donde no había mesón, un lugar donde no había alojamiento. ¿Y dónde fue a nacer? En un pesebre. Ahora Jesús, ya mayor, ¿sí?, sabiendo que estaba a punto de dar su vida por nosotros, era el nacimiento y ahora su muerte, Jesús entra y no tenía una montura. Así que dice que los discípulos se sacaron sus mantos y ¿qué hicieron? Lo usaron de montura. Dice que algunos de ellos lo pusieron arriba del pollino y Jesús se subió en él y comenzó su entrada en Jerusalén. ¿Sí? Dice que había una multitud, ¿sí? Había una multitud de gente que estaba esperando a Jesús. Y dice que los que estaban ahí comenzaron a recibirlo, ¿sí? Como, así como nosotros decimos conocer a algunas personas, ellos decían, yo conozco a Jesús, así que lo voy a recibir. Otros decían, yo también lo conozco a Jesús. Y otros por el fondo decían, yo también conozco a Jesús. Entonces vieron a los discípulos que habían puesto su manto y dice, como solían hacer con los reyes cuando entraban triunfantes después de haber ganado una batalla, dice que empezaron a sacar sus mantos y a tirarlos delante del rey. ¿Sí? Iban tirando sus mantos. Otros dicen que iban cortando ramas, ¿sí? Palmas, y las iban tirando delante del rey. Y otros que no tenían ni mantos ni palmas, dice que iban aplaudiendo y gritando, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. ¿Sí? Amén. Así que vamos a ver tres o cuatro cosas con respecto a esto. ¿Cómo lo recibieron los primeros? Dice el pasaje. Versículo 8, y la multitud que era muy numerosa, ya no eran los discípulos solamente que estaban en el Monte de los Olivos y algunos más, dice, que tendían sus mantos en el camino. ¿Saben qué? Hay muchas personas que dicen conocer a Jesús y que lo único que conocen de Jesús es Navidad y conocen a Papá Noel y conocen los regalos y conocen la fiesta. Otros dicen conocer a Jesús en Semana Santa y lo único que conocen es el huevo de Pascua, las mini vacaciones, ¿sí? Un tiempo de descanso para algunos, pero no conocen a Jesús. Y estos que entregaban sus mantos, muchos de nosotros somos como aquellos que entregan sus mantos, dan de lo externo, pero Jesús no estaba esperando lo externo de ellos. Jesús estaba buscando que ellos le pudieran dar su corazón, pero ellos dieron de lo externo que tenían y así le daban al rey que entraba por ahí, le dieron sus mantos para recibirlo, ¿sí? Y hay mucha gente que viene a nuestras iglesias, vienen buscando de Dios solamente una ayuda, ¿sí? Reconocen a Dios buscando una ayuda para que Dios resuelva los problemas que tengo en mi matrimonio, para que Jesús pueda sanar las enfermedades que tengo, para que Jesús haga un milagro en mí. Dice que esa gente que se acercaba y empezaba a entregar los mantos y los otros a tirar las ramas, dice que se empezaron a alborotar toda la ciudad y los de Jerusalén preguntaron, ¿quién es este? ¿Y cuál fue la respuesta? Es Jesús, profeta. Esa fue la respuesta. Hay mucha gente que viene a buscar de Jesús solamente sus milagros, pero no buscan al Jesús de los milagros. ¿Sí? Hay mucha gente que busca la sanidad de Jesús, pero no busca al sanador. ¿Sí? Y estos que estaban ahí, ustedes, pero qué bueno, estaban entregando sus mantos, qué bueno, estos estaban declarando que Jesús era el rey. Pero vamos a ver que unas semanas después, aquellos que gritaban que Jesús era el rey, que Jesús osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, gritaban, crucifícale, crucifícale. Tiraban sus prendas, ¿sí? Ahí viene Jesús para que solucione sus problemas. Ahí estaba Jesús pidiéndole trabajo. Ahí estaban Jesús. Dice que muchos de los que seguían a Jesús eran aquellos que habían recibido un milagro. Muchos de aquellos, porque estaba muy cerca, ¿sí? Donde Jesús había resucitado a alguien. ¿Quién era ese que Jesús resucitó? ¿Cómo? Lázaro, muy bien, levántate, sal del sepulcro. Y las hermanas que estaban ahí, y fue un milagro para todos. Y estaba muy cerca esta ciudad, así que muchos que habían presenciado ese milagro estaban con Jesús, querían un milagro para sus vidas. ¿Sí? ¿Cuál es tu manto hoy? ¿Qué es lo que viniste a buscar? ¿Qué es lo que buscas de Jesús? ¿Solamente que solucione un problema en un momento? ¿O querés al Jesús que puede sanar tu vida, ¿sí? Y darte salvación y vida eterna? Pero también dice que estaban no solamente los que tiraban los mantos, sino que estaban aquellos que hicieron un esfuerzo más. Se subieron a los árboles y empezaron a cortar, ¿sí? Y a tirar las ramas, ¿sí? Dando la bienvenida a Jesús, ¿sí? Tuvieron que hacer un poco más de esfuerzo, porque estos solamente sacaban la túnica y la tiraban. Pero estos tuvieron que colgarse y empezar a hacer un esfuerzo para poder llegar con esas ramas, ¿sí? Hay muchos que dicen conocer a Jesús. Yo conozco a Jesús, sí, si voy todos los días a la iglesia, si una vez al año voy a misa, ¿Sí? En Semana Santa voy a 2 reuniones. En Navidad vengo al culto. ¿Sí? Hay gente que vive, en vez de una relación con Dios, vive una religión. ¿Sí? Y hacen el esfuerzo, ¿sí?, de venir. Yo hice el esfuerzo. Caminé tantas cuadras. Y Jesús dice, no vine a buscar tu esfuerzo. No vine a buscar esa religión. Vine a tener una relación con vos. ¿Sí? Algunos se conforman con el Cristo del burrito, ¿sí?, aquel que me da, aquel que sirvo de vez en cuando. Pero Jesús es el Cristo de la cruz, el que te ama. Amén, el que estuvo dispuesto a darlo todo. No solamente solucionar ese problema que tenés hoy, sino el que está dispuesto a cambiar tu vida por completo. Pero yo hago el esfuerzo, yo corto las ramas todos los domingos, yo no falto un día. Yo soy una persona buena. No le hago mal a nadie. Yo lo conozco a Jesús. Yo sé cuánto corté, cuántas ramas corté. Fui el que más corté ramas. Jesús no está interesado en tus ramas. Está interesado en una relación con vos. Una relación conmigo. ¿Sí? Hay gente que se pasa toda la vida cortando ramas. Y Jesús está esperando que lo reciban. No esas ramas, no esas mantos, sino un corazón entregado a Él. ¿Qué ramas estás cortando? ¿Qué ramas estás cortando? ¿Sí? Jesús no busca tus ramas, sino tu corazón. Y estos mismos que en este momento hacían el esfuerzo de cortar las ramas, una semana después estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Jesús. Primero, hay algunos que tiran sus túnicas, otros que tiran sus ramas. Pero hay algunos, como decía el pasaje, que no tiraban ni sus túnicas ni sus ramas. Dice que la gente que recibió a Jesús como la recibió, con aplausos, con gritos, ¿sí? Eran los que gritaban. ¿Cómo dice? Y la multitud, que era muy numerosa, tendía mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y le tendían en el camino. Y la gente que iba adelante, iban adelante con todo. Y los que iban atrás, dice, que gritaban, Hosanna al Hijo de David, el que viene en el nombre del Señor. Estaban todos eufóricos y eso se escuchó en toda la ciudad, aquellos que gritaban, ¿sí?, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Estaban seguros de conocer a Jesús, estaban seguros de conocer a Él. ¿Saben lo que buscaban la mayoría de los judíos en esa época? Buscaban un líder político. Aquel que pudiera ponerle fin al oprobio, ¿sí?, al atosigamiento que tenían del Imperio Romano. Estaban buscando un rey que les pudiera traer libertad, a alguien que pudiera sublevarse contra el Imperio Romano, ¿sí?, y tomar control de la nación. Y muchos veían a Jesús, el líder ideal, el político ideal. ¿De qué nos quejamos de los políticos hoy en día? ¿Sí? Si usted diría, ¿qué tiene un político hoy que a usted le molesta? ¿O qué le gustaría que tenga? Algunas en cara, no sé qué. ¿Cómo? Integridad, ¿sí? Que lo vimos muy bien en el campamento, integridad. Que lo que yo digo es lo que yo hago, ¿sí? Que lo que digo cuando estoy solo es lo mismo que voy a hacer después. Que lo que digo en campaña, después lo voy a cumplir. ¿Sí? ¿Qué más integridad que la de Cristo? ¿Sí? Que lo que Él prometía, Él cumplía. Hasta decirle que va a haber un pollino atado que lo pidan que en el nombre. Y cumplía Jesús todo lo que decía. ¿Qué más? Bueno, está relacionado. La integridad tiene muchos aspectos, ¿no? Podríamos decir a alguien que no miente. ¿Sí? A veces decimos, esta persona nos engañó. O no dijo toda la verdad, o dijo parte de la verdad. Pero Jesús es la verdad y es la vida. Así que lo que buscaban de un político, Jesús lo podía cumplir. Dice que cuando Él hablaba, hablaba como quien tiene autoridad. ¿Sí? Jesús hablaba como quien tiene autoridad. ¿Cuántos nos gustaría encontrar un político, alguien que tuviera autoridad? Jesús era alguien que cuando Él hablaba, atraía a las personas, o algunos lo rechazaban, pero la gente estaba admirada de la doctrina, de lo que Él compartía. Por eso podía reunir a grandes multitudes. era el político ideal. Y muchos estaban ahí alabando, levantando las manos, glorificando a este Jesús porque querían un líder político que los liberara del oprobio que tenían con el Imperio Romano. Pero no se daban cuenta quién era este Jesús. Decían conocerlo, ¿sí? Creían conocerlo, pero no conocían realmente a Jesús, ¿sí? Jesús era creíble, qué buena característica. Jesús era valiente, ¿sí? ¿Cuántos de las personas que a veces nos lideran, ¿sí?, no tienen la valentía para enfrentar ciertas cosas y a veces por dinero, a veces por presión, no se animan a tener valentía? Jesús era valiente. Bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿sí? Y usted no va a poder creer que estos que decían conocer a Jesús, que estos que habían entregado sus mantos, que estos que habían tirado sus ramas, que estos que decían portarse bien, que vivían una vida religiosa, que eran buenos, que estos que se desgargantaron gritando, bendito el que viene en el nombre del Señor, por la presión política y religiosa de esa época, una semana, unos días, unos 5 días después, gritaban, crucifícale. Y cuando Pilato dice, pero no encontré nada, crucifícale. Y cuando Pilato quería decir no, gritaba más fuerte, crucifícale. Y libera a Barrabás, un sedicioso, un asesino. Porque ya este Jesús no nos sirve. Porque este Jesús ya no es el Jesús de los burritos, el que sana. Nosotros queremos a ese Jesús, o queremos a ese líder político que este Jesús no representa. Queremos a Barrabás. Y en esta noche el mensaje es muy corto. Y la pregunta es la misma. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Quién es Jesús para vos? ¿Lo conocés realmente? Cuando ellos pudieron darse cuenta y verlo cara a cara, que este Jesús era el Jesús del amor, que era el Jesús del perdón, que Jesús quería algo más que decir buenas palabras, que dar profecía, que sanar, que hacer milagros. El relato también, les dije que estaban los 4 evangelios y yo no quiero dejar pasar y poder leer con ustedes Lucas capítulo 19, versículos 41 y 42. Jesús estaba, podríamos decir, en el momento más exitoso que cualquier político podría tener. Todos clamaban por él, él estaba ahí caminando, yendo con su burrito, entrando, muchos vitoreaban su nombre, tiraban sus prendas, lo reconocían. Y dice, capítulo 19, versículo 41 y 42, dice que al acercarse Jesús a Jerusalén, es el mismo relato contado por otro evangelista, dice, Jesús vio la ciudad delante de él, ¿y qué hizo? Comenzó a llorar. Jesús no estaba alegre porque le tiraban las ramas, porque tiraban los mantos, porque gritaban. Dice que Jesús comenzó a llorar. Y dice versículo 42, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. Jesús estaba conmovido. Pero en medio, volviendo al pasaje anterior, en medio de este alboroto, en medio de que esta gente expresaba conocer a Jesús, algunos de la ciudad comenzaron a preguntarles, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este? Dice. Este que viene en el burrito. ¿Quién es este? Dice versículo 10. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús es mucho más que un profeta. Jesús es mucho más que el rey que ellos pedían. Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Y la respuesta que ellos deberían haber dado es decir, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Rey, Jesús es el dueño de la vida, Jesús es el que está llorando ahora y que pronto va a dar la vida por mí. Pero como dice el pasaje, sus ojos estaban cegados. Habían buscado la paz en tantos lugares y ellos creyeron que era un profeta más, un rey más. ¿Sí? Por eso después de 5 días clamaron diciendo, crucifícale a este Jesús. Jesús te pregunta en esta noche, ¿quién soy para vos? ¿Soy el Rey de Reyes? ¿A quién estamos buscando? ¿Al Jesús del burrito? Cristo en el burrito nos recuerda que Él no vino a ser el Rey de este mundo. Cristo en el burrito nos representa que Él no vino a ser el Rey de este mundo. Cristo en la cruz nos recuerda que Él vino a ser el Rey de nuestro corazón. Por eso dice, cuando vio la ciudad, ¿sí? A Jesús se lo ve 2 o 3 veces, ¿sí? Llorando. Una por Lázaro, otra porque ve también a la ciudad que no tiene pastor. Y en esta oportunidad Jesús llora. ¿Sí? Cristo en el burrito nos recuerda que un día Él va a volver como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Cristo en la cruz nos recuerda que Él sigue estando como hace 2000 y pico de años con sus brazos extendidos esperándote. Y quizás muchos de nosotros conocemos a un Cristo crucificado, ¿sí? Quizás algunos nos han enseñado religión desde chico, tenemos un conocimiento de Cristo muy lejano, pero hoy el Señor se pone delante tuyo, atrás de la palabra, y te dice, yo soy el que me crucifiqué por vos, que di mi vida hace 2000 y pico de años, porque te amo. Soy el mismo aquel que lloró hace 2000 y pico de años por esa ciudad de Jerusalén, soy aquel que una vez más llora por vos, por vos, por vos. Y ese milagro, el sacrificio en la cruz sigue tan vigente y esa oportunidad de hallar paz sigue tan vigente como aquellas que tuvieron en Jerusalén. Espero que no sea tarde para que tomes una decisión. Y si nunca le diste tu vida a Jesús o viviste una vida religiosa y hoy querés decirle, Señor, quiero que entres a mi corazón, quiero que seas el Rey de Reyes y Señor de Señores. No quiero buscar paz en otro lado porque ya lo busqué y no lo encontré. Quiero que seas mi paz. Quiero reconocerte como el dueño y Señor de mi paz. Yo te quiero invitar a que puedas cerrar tus ojos mientras reflexionamos en esta palabra. Jesús quiere ser tu paz. Jesús quiere ser tu Rey. Jesús sigue estando con esos brazos abiertos en esta Semana Santa, como cada día esperando a que puedas recibir su amor, su perdón. Si en esta noche querés tomar esta decisión, ahí como estás sentado, yo te animo a que levantes tu mano y le digas, Señor Jesús, quiero que seas el Rey de Reyes y Señor de mi vida. Quizás te he buscado religiosamente, quizás te he buscado por tus beneficios, pero hoy quiero buscarte como Señor y Salvador de mi vida. Lo que tenés que hacer es levantar tu mano y decirle, Señor Jesús, quiero que entres a mi corazón. Quiero que cambies mi vida, la transforme. Reconozco que he buscado en muchos lados, pero hoy quiero buscarte a vos con todo mi corazón. Si esta es tu decisión, levanta tu mano. No dejes pasar esta oportunidad. Dios te bendiga. Señor Jesús, bendito sea tu nombre. Papá, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu amor que fue tan grande, impresionantemente grande, Señor. Que estuviste dispuesto, Señor, a dar a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en ti crea, que en Él crea, Señor, no se pierda, mas tenga vida eterna. Papá, gracias porque ese sacrificio, Señor, hoy es tan vigente, Señor, Y tú sigues restaurando, sanando, libertando, Señor, la vida de todos aquellos que te buscan, Señor, con un corazón sincero, que te buscan, Señor, de todo corazón, papá. Señor, aquellos que han tomado esta decisión, levantando sus manos o en su corazón, te pido, Señor, que vos ahora continúes hablándoles a través de tu Espíritu Santo. Los estés renovando, los estés transformando, porque tu palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las religiones, lo que pensábamos de vos antes, lo que creíamos, Señor, pasa y es todo hecho nuevo. Señor, te pido una bendición especial, Señor, sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que podamos reconocerte en esta Semana Santa como el Señor y Rey de nuestra vida. No solamente de la boca para afuera, no solamente con actos externos, sino realmente con un corazón entregado, arrepentido, Señor, delante de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.